que estás confundida. Soy algo nuevo en tu vida. Ya nada sientes por él. Dile, dile que es tiempo perdido, que tanto amor le has mentido y que te sientes mujer. Dile que al fin tus noches son mías, que ya no hay horas vacías, que me empezaste a querer. Quiso ser tu dueño y amarte, fui yo quien descubrió tu risa, quien le contó a la brisa todo nuestro amor. Ay, dile amor, dile que ya no lo amas. Brisa.